el robot que aprendió a reír. Había un robot en la ciudad que caminaba sin parar. Tenía botones de mil color, pero no sabía qué era el amor. Un niño le dijo, ven a jugar, la risa es magia. Tornillos sonaban, clac, clac, clac. Los perritos quisieron salir.